te pareces tanto a mí. Que no puedes. Que no puedes engañarme. ¿Cuánto ganas? ¿Quién te paga por mentir? Mejor dime la verdad. Al fin ya sé que tú me vas a abandonar. Y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Que te vas a ir con él. Te deseo que seas feliz, fíjate. Pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, tú crees que yo no me daba cuenta. Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Hace tiempo que lo sé, y yo jamás te dije nada. Si a pesar de tu traición te di la oportunidad de que recapacitaras, tú crees que yo no me daba cuenta. Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete mugroso amor. te pareces tanto a mí. Que no puedes, que no pudiste, ni puedes, ni podrás engañarme.